recuerdos dorados, dulce ayer, amor. Amarte, amor, amarte, amor, se hace pensado así. Aquí en el centro de mi pecho se formó de nuevo el hueco de mi soledad. Amarte, amor, se hace pensado así. Aquí en el centro de mi pecho se formó de nuevo el hueco de mi soledad sin ti, de mi soledad sin ti. Amarte, amor, se hace pensado así.